que quiera hacer una asamblea por barrios, ¿por qué no se reúnen entre semana y traen aquí el sábado esa propuesta que han decidido por barrios? Mi propuesta es que para ir a lo concreto y no andar dispersando, que dejemos claro cuándo nos reunimos aquí y luego que cada uno se junte cuando quiera, con quien quiera y como quiera. Pero que dejemos claro y concreto cada cuántos días nos vamos a juntar aquí en asamblea y que sea esto el reflejo. Concreto y claro, cuándo nos juntamos aquí y luego la libertad de cada uno juntarse cuando quiera y como quiera, con quien quiera. Siguiente punto, en el punto número 2 vamos a tratar la periodicidad y la permanencia y dónde organizamos las asambleas. Vale, vale. Tendríamos que pensar que si llueve, ¿vale? Si hace sol, en Prado Longo, muy bien. Pero si llueve, ¿dónde? ¡Con paraguas! El espacio es... la gente no va a venir aquí. Si ni la policía que sea tampoco viene aquí. Tan diversa y donde todo el mundo tenga derecho a participar, no nos podemos juntar aquí. Otro sitio, es verdad, lo de la visibilidad, yo lo veo claro, que tiene que ser un sitio de paso, pero aquí no, porque mucha gente no viene por miedo. ¿Se ha propuesto lo que... de la periodicidad se ha propuesto que se haga una asamblea cada semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces el próximo sábado a las 12 aquí. Para que podamos acudir todas y todos a estos espacios, nosotras y algunos de nosotros con niñas y niños os proponemos que en todas las asambleas haya un espacio para poder dejar a los peques y que podamos participar muchas más mujeres y hombres, ¿os parece? Lo organizamos. Si nos propongo de hacer una caja que cada uno aporte lo que pueda para que todo sea... que se pueda llegar a más sitios, que no recaiga solo en cuatro chavales o chavalas el gasto de esto, sino que sea de todos y todos participamos en esto. Que podría ser un poco por la tarde, más tarde, cuando el sol estuviera un poco más para allá, para que no nos vea más, no morir de instalación. Ah, pues se va para allá. ¿A dónde va? Pues entonces da igual. ¿Seguimos con las 12? Sí. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Bueno, nosotras proponemos cambiarlos una vez de mañana y otra de tarde para todas las personas que trabajamos, que podamos asistir. Trabajamos los fines de semana y algunas personas trabajarán de mañana y otras de tarde. Entonces, si no siempre el mismo horario, la posibilidad de asistir se reduce. Entonces, queríamos participar también, no sé qué opináis. De momento, entonces, lo que hemos sacado en claro es que vamos a hacer aquí la siguiente asamblea. Yo propongo que se haga cada semana y si es momento de cambiarlo, pues en las siguientes asambleas se tratará para agilizar el tema. Luego también, en cuestión de comunicación, hemos pensado en hacer un grupo de trabajo y quien quiera participar, que se presente aquí en la mesa cuando acabe la asamblea y los apuntamos, para igual que para organizar la siguiente asamblea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queréis que las actas sean públicas? Evaluación de recursos, necesidades y propuestas de actuación. Sería interesante que la gente que tenga, pues eso, radios online o alguna revista, aunque no llegue a mucha gente, pero que bueno, estar también en contacto. Bien. Sacando artículos o... ¡Miguel! Se propone crear un grupo de trabajo para eso. Sí, hace falta. Este chico que hay ahí, ¿vale? Él ha ofrecido esto. Entonces, quien quiera crear este grupo y todo lo demás, pues que se apunte. Voy a hablar del punto 3. Hablábamos de qué recursos hay en el barrio, qué necesidades, ¿no? Entonces mi propuesta es que para ese tema, hablarlo ahora en caliente y cada uno contar qué ve en el barrio es un poco difícil. Entonces yo intentaría hacer un grupo de trabajo que vea qué problemáticas hay en el barrio y qué se cuenta en el barrio. Entonces yo me propongo a formar parte de ese grupo de trabajo. Entonces luego al final, si somos gente, podemos ver cómo lo vamos organizando y traer una propuesta también para la semana que viene. Que todos los barrios nos empiecemos por lo mismo, por lo que nos ha llevado a esto, al abuso de poder, a que hay todos los sectores, están la gente mayor pensionista, están perdiendo derechos, que estamos perdiendo todos el derecho a trabajar, a tener nuestros derechos en el trabajo y nuestra... Y a la vivienda, bueno, todo. Entonces pienso que es muy importante que ese sentimiento no se pierda y que lo compartamos todos los barrios, porque al final eso se va a extender, aparte de trabajar en lo nuestro, que eso me parece igual de importante, pero quiero hacer esa propuesta a Sol, a ver si se podría estudiar y que se viese, porque además la toma de calles y con una misma idea es lo que va a hacer que las autoridades y el gobierno y nuestra comunidad se den cuenta de que estamos todos unidos por algo y que estamos trabajando. Entonces, esa es mi propuesta, aparte de trabajar en el barrio, que me parece importantísimo y que por fin nos hemos unido por algo. a lo mejor estaría bien hablar sobre el contenido, es decir, hablar sobre el qué, ¿vale? Nada más que eso. Vale. Es como lo que ha pasado en Barcelona, que es vergonzoso y que todo el mundo tiene que saberlo y tiene que ver la realidad. Así que, por favor, todo lo que podamos compartir, que se comparta todo, aunque seamos cansinos, da igual. Gracias. Yo creo que en el mismo grupo de trabajo de necesidades, aparte de hacer un estudio de barrio, que yo creo que es necesario, ya sea para necesidad de apoyo escolar en los chavales, ayuntamientos, etcétera, también hacer un registro de todos los recursos que tenemos a nivel asociativo para que todo el mundo pueda referirse a ellos en un futuro a la hora de jugar. Aquí lo importante y lo que se trata es de que esto lleve de alguna forma un camino determinado, y es lo que se está perdiendo. Aquí no estamos para ver si solucionamos, si ponen más bancos para que nos sentemos o si limpian mejor las calles, que también hay que conseguirlo. Aquí de lo que se trata es de parar el sistema, de cambiarlo. Para eso tenemos las herramientas, a diferencia de los países islámicos donde vemos que la gente se echa a las calles buscando un cambio de sistema. Aquí tenemos un medio que se llama de iniciativa popular, mediante el cual el pueblo puede presentar proposiciones no de ley para que sean debatidas y aprobadas en el Parlamento. Hay que tener en cuenta que está muy limitado, porque las iniciativas legislativas populares no pueden tocar leyes fundamentales, leyes orgánicas, leyes que tengan que ver con impuestos, ni el código penal. Hay muchas cosas donde no podemos entrar por ese camino. Entonces, siendo muy válido, habría que cambiar esta situación primero para luego poder tratar de realizar cambios verdaderamente importantes. ¿Me oís bien? No. Bueno, pues grito. Bueno, ahora me oís bien. Decía que estoy completamente de acuerdo con el compañero que ha hablado de la evolución de recursos del barrio, y que tenemos primero que hacer una comisión para estudiarlo, porque lógicamente no, de buenas a primeras no lo sabemos. Entonces, que cuente conmigo, por ejemplo, como una de las personas que sí quiere formar parte de esa comisión, porque me parece muy interesante. Después, cuando se acabe la asamblea, por favor, todos los que se hayan apuntado, venir aquí para que uno se encargue de organizar y que estén todos compenetrados independientemente de nosotros. Oye, mi propuesta es muy concreta y atendiéndonos a la situación que estamos sufriendo en el momento actual y de dónde viene. Y es el tema de la economía. Mi propuesta va a esto. Es, para cuidar nuestro entorno, tiremos los precios. Basta que los responsables políticos y sociales no han regulado los precios, aduciendo que una economía de libre mercado, que es una farsa cuando los salarios están acotados, que queda a nuestro alcance el tirar los precios a través de un boicot de consumo en fechas concretas. Eso está en nuestro alcance. Y nuestro alcance es un boicot de consumo, una huelga general de consumo en Telefónica, dejar de llamar ese día, en bares, en gasolineras y demás, hasta que los precios tengan el valor que tenían cuando entramos al euro, que perfectamente había margen para todos. Entonces, esa es mi propuesta. Por ahora va propuesta hasta al 23 de junio, y la próxima para el 4 de octubre. Concretemos, y creo que eso está a nuestro alcance, porque es decisión nuestra hacer un boicot de consumo con esto. Cuidemos nuestro entorno, tiremos los precios. Huelga general de consumo esos días. Esa es mi propuesta. Y que la llevemos a Sol. A ver si cuaja. En primer lugar, felicitarnos a todos y a todas por estar aquí, por este encuentro. Y por otra parte, deciros lo siguiente. Creo que no es lugar aquí para hablar de todos los casos y casuísticas, necesidades y demandas que puede tener nuestro distrito. Pero sí creo que es el lugar para enunciar las posibles comisiones de trabajo. En ese sentido, me sumo a las comisiones anteriormente citadas y quisiera también proponer, o por lo menos enunciar, otra propuesta que hablara del déficit democrático. Si tenemos un déficit democrático en general, en relación al sistema electoral, habría que concretarlo también en relación al distrito. Habría que abogar por la descentralización democrática. La línea básica que preside nuestros gobiernos anteriores, concretamente se puede ilustrar con el centro que aquí tenemos aquí detrás. Había un espacio para el pleno municipal donde cabían 400 personas y ahora creo solamente caben unas 20 personas. Esa es la dinámica a seguir, quitar la posibilidad de participación ciudadana. Y aquí en esta asamblea tenemos que abogar por lo contrario, porque los ciudadanos y ciudadanas se apropien, se apoderen y conquisten la democracia real. Gracias. De todas maneras, quiero aclarar que hay un montón de sugerencias para todas las propuestas, que son todas iguales de importantes, para abordarlas en otras asambleas. Como dice nuestra compañera, es muy importante que no nos fiemos de lo que dicen los medios oficiales. Y tenéis por internet vídeos donde los comerciantes de Sol están dando su apoyo y su falta de problemas. Ayer estábamos en Sol y comunicaron que han pasado la inspección de sanidad. Entonces, eso no lo vais a ver en los periódicos y bueno, pues no sé si lo ha dicho alguien, pero pues acaso lo digo, ¿vale? Como segundo punto, la compañera nos hablaba de que tenemos internet, que tenemos, pero no es cierto que tengamos internet y que todos tengamos Facebook, ¿vale? Entonces yo en la lista de correo me ofrecí voluntario, lo que pasa es una locura ahora mismo, a crear un sistema de formación para la gente que no tenga ni idea de internet y no tenga ni idea de las redes sociales. Yo creo que esta revolución que estamos viviendo ha sido gracias a las redes sociales en gran parte, y el futuro de la democracia va a ser en la internet. Entonces creo que todo el mundo de todas edades debería tener acceso a la tecnología, así que yo me ofrezco voluntario y creo que alguien más debería ofrecer voluntario para dar clases a todo el mundo que quiera aprender a usar Facebook, Twitter y el correo electrónico, ¿de acuerdo? Y me gustaría que alguien ofreciera dar clases, no yo, en cuestiones legales, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de cosas, nuestro compañero dice que hay iniciativa popular, pero hay muchas cosas que no sabemos, que creemos que son ciertas y no lo son. Por ejemplo, el referéndum. Un referéndum por constitución no vincula al gobierno a ninguna decisión. O sea, no podemos elegir un referéndum nada. Y eso yo lo aprendí hace 2 semanas en Sol. Entonces, me gustaría que alguien que es un equipo abogado montara algún tipo de charla sobre leyes, ¿de acuerdo? Quería reiterar que he escuchado aquí que la realidad del barrio es que hay muchos migrantes. Y yo creo que eso debiese apuntarse como una de las necesidades y problemas, porque yo no sé quién de aquí no le ha tocado nunca ver en su vida un control de identidad, una redada de inmigrantes, que es ilegal, es gente que se detiene y que todos lo vemos a vista y paciencia y nunca nadie hace nada. Si aquí yo he oído que somos todos uno solo, que no hay migrantes y nada, que somos un barrio y estamos unidos, pues deberíamos tener propuestas para ser solidarios cuando vemos que están controlando los papeles de alguien de forma ilegal. Perdonad, recordamos que el aplauso es así, viene del lenguaje de signos, ¿vale? Y así podemos seguir escuchando a la gente que habla por el micrófono. Lo que propongo es, en Usera hay un grupo de batucada, en Orcasitas también lo hay, se han hecho presentes. Entonces, como visibilizar, no solamente es cuestión de estar, sino que a lo mejor propongo que cuando sea necesario, previamente a la asamblea, es como un pasacalles, pero en el sentido no, sino en el sentido, en ese sentido, ¿vale? Esa es una propuesta cuando se necesite, ¿vale? En vez de encender el televisor o la radio, que tenemos que encender la televisión pública, la radio pública, hacerlas decentes, ¿no? Pero esta opción, la red de radios comunitarias de Madrid funciona, es una red que funciona, ¿vale? Y que lleva tiempo luchando, mirarlo y comprobarlo, simplemente más voces a partir de ahí, URCM, punto. Respecto a lo que ha dicho este señor, yo pienso, el tercer punto que habéis dicho de actuación, que es muy importante. Yo, a nivel legal, creo que habrá gente aquí mucho más preparada que yo, que dé propuestas mucho mejores que yo. Se trata de que cada uno intentemos dar lo que mejor sabemos hacer o podamos colaborar. Entonces, yo, por ejemplo, mi profesión es algo artístico y creo que es muy importante hacer ruido y hacer eso, pasacalles, hacer actuaciones, cosas. Tenemos que hacer ruido, que nos escuchen, que nos vean, que no pasemos desapercibidos. Entonces, yo me ofrezco, al igual que se ha ofrecido para organizar cosas, actividades artísticas, que la gente que sepa hacer algo nos reunamos y que tenemos que hacer ruido, ¿vale? Que se nos oiga. Una tontería. Estamos hablando de que internet es lo que ahora mueve las cosas y tal. Yo estoy emocionado por veros todos aquí, hay muchas caras que conozco y que todavía no he saludado. Hola, ¿qué pasa? porque soy de este barrio, yo soy de Usera, de toda la vida. Y me gustaría conocer más caras, ¿sabes? Pero no solo por internet, me gustaría promover el dejar de ir a los sitios que suelo ir y ir a sitios nuevos, como sitios donde frecuentan los inmigrantes, porque también ahí se nota una separación de la gente, que podamos movernos, que podamos mirarnos a la cara, podamos conversar, compartir desde lo cercano, como hacían los juglares antes, que transmitían la información de palabra, y creo que la palabra es lo que más mueve. Y la voz, el sonido que sale de dentro, y ya está. Creo que estamos viendo que nuestro poder político es muy pequeño y limitado, sin embargo nuestro poder como consumidores es mucho más grande e incide más directamente en los intereses de ciertos grupos, y creo que desde esa vía deberíamos de plantearnos seriamente hacer un documento que recoja políticas de empresa, de dónde se financian, a dónde va ese dinero, y hacer un documento que diga: estos funcionan bien, estos funcionan muy mal, estos nos están destrozando. Dejar de consumir en ciertas ese tipo de empresas. Quiero recordar una propuesta que se ha lanzado desde la Cooperativa de Cataluña, del día 30, retirar de las entidades bancarias 155 euros como número simbólico de la fecha que nos unió. Y eso, y retomar la propuesta de crear un documento de qué tipo de empresas consumimos, dejar de hacerlo y desde ahí pues tener un poder muy grande y ejercerlo, que lo tenemos. Que nos permite este movimiento es aprender de gente muy válida que sabe de muchas cosas, y estamos muy contaminadas y muy contaminadas por la información. Yo estoy aprendiendo a partir de lo que ha pasado en Sol sobre leyes, sobre educación, sobre economía, sobre derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y propongo que aquí se armen grupos de trabajo, grupos de discusión con convocatorias abiertas, públicas, donde la gente pueda ir a informarse sobre, por ejemplo, el tema este de no sabemos cómo llegar a cambiar leyes orgánicas, cuál es el procedimiento, que haya gente que se dedique al tema de leyes, que se debata sobre educación y podamos asistir a esos debates para aprender. Que luego se recoja y se publique en Internet, pero para la gente que no puede acceder a Internet o no sabe, que se armen grupos de trabajo sobre eso, solo eso. Que está genial que hablemos de todo lo que queremos hablar y hacer propuestas, pero que si estábamos en el tema de recursos, que sigamos con lo de recursos, porque nos quedan 50 minutos para terminar la asamblea y todavía no hemos llegado a ningún punto, y mañana nos esperan en Sol para decir cosas fijas, ¿no? Y está genial. Entonces, tenemos ahí una caja de propuestas, pues vayamos poniendo las propuestas y la semana que viene las hablaremos y ya está. No sé, es eso. Ah, y luego que cuando no se oiga, que hagamos así, que no gritemos, porque al final lo que conseguimos es no se oye y no se escucha nada. Entonces, Y luego, en cuanto a dos cosas que se han dicho, lo de los plenos participativos y tal, pues que se cree una comisión de participación ciudadana para que se canalice y se informe sobre todos esos temas, como los consejos infantiles, que aquí existen pero no se conocen mucho. Y luego, en cuanto a los temas de migración, pues hay una facilidad que son las organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional. Pues el tema es que también, si alguien, a un llamamiento a alguien que conozca este tipo de brigadas de defensa de los derechos humanos, para que se apunte, yo voy a intentar que Amnistía Internacional venga aquí a estas asambleas. Y bueno, pues eso, que se vengan aquí para apuntarse e intentar ayudar con ese tema de los migrantes, que creo que es muy, muy importante, ¿vale? Aprovecharon de este boom inmobiliario todos los bancos, conjuntamente con las inmobiliarias y las notarías, para meternos en esto, y luego, cuando ha habido esta crisis, ahora están echando a las familias a las calles y dejando a los hijos en las calles. Nada, yo propongo, bueno, además que se está viendo ya una propuesta de ley que se está, bueno, llevando desde Cataluña, que quería, bueno, dar a conocer a la gente para que luego, cuando salga esto, se vayan apuntando, que nada más es la dación en pago, que la dación en pago es que si le quitan el piso se quede saldada la deuda. Gracias. Rotundamente donativo económico, o sea, concretar simplemente las cosas que necesitamos y hacer una petición y punto, porque el tema económico suscita suspicacias, tentaciones y puede echar al traste todo este tema. Entonces, concretar lo que haga falta, se pide, se hace una lista y o se compra o se dona o se hace lo que sea, nada más. Buenas tardes, ante todo os digo que no soy racista, pero el sábado por la noche vi algo que no me gustó. Hay mucha juventud, yo no podía luchar sola, pero vi cómo los chinos vendían botes de cerveza a 1 euro. Y eso tenía que haber sido prohibido por toda la gente, los solidarios y no solidarios. Yo no me iba a tirar contra ellos, pero todos habían prohibido la venta de cerveza a 1 euro y estaba muy fresquita. Gracias. Se han establecido personas, hay gente que dice que son mafias, que están vendiendo, la mayoría son inmigrantes, y están vendiendo bebidas fresquitas. Todos les decimos que no deben beber alcohol, que aquello no es un botellón, pero no se lo podemos prohibir, porque no podemos prohibir que vendan algo. Están haciendo un trabajo que es su forma de subsistencia y no podemos hacer otra cosa, nada más. No quiero decir con esto que sea más o menos o mejor que nadie, nada por el estilo. Hasta hace unos 10 años o por ahí, 12 años más bien, yo hacía el periódico del barrio, el periódico de Usera. Seguramente muchos los habéis leído. Vamos a ver, no se trata aquí, con todo lo bien que parece que esté, no se trata de que vengamos aquí a hacer propuestas sobre inmigración, sobre no sé qué, sobre no sé cuántos. Aquí lo que tenemos que conseguir es un poder suficiente para que el poder establecido le entre miedo y sea capaz de ir cediendo. Si no somos capaces de conseguir ese poder, no vamos a hacer nada. Estoy cansado, he hecho muchas propuestas, he recogido firmas. En una ocasión paré que iban a tirar los árboles de la Plaza Lística. Tengo cierta experiencia en las cosas. No sirve para nada si nos diversificamos, si empezamos a decir que si podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, etcétera. Hay que ir a una cosa concreta. Y la primera cosa concreta que hay que conseguir es parar los pies a los políticos. Que sepan que tenemos los medios y la fuerza para echarles si es necesario. Hay un medio en el sistema democrático español por el cual podemos echar a los gobiernos. Antes hablaba de las proposiciones no de ley. La única limitación que hay en las proposiciones no de ley, la única cosa en la que no podemos hacer propuestas, es en todo lo que afecta a la seguridad del Estado. Todas las demás cuestiones son susceptibles de que podamos hacer algo para cambiarlas. Pero lo único que tenemos que hacer aquí, es concienciarnos de que esto no es una lucha de vamos a tratar de que esté mejor el parque o que nos hagan, no. Esto es la lucha para cambiar el sistema. No podemos quedarnos en las tonterías. Tenemos que ir a cambiar el sistema y a echar al gobierno. Echarlo. Da igual que sea ahora el PSOE como el que viene después, que va a ser el PP y nos va a hacer aún más daño. Tenemos que cambiarlo. Y si no andamos con las cosas claras, con las ideas claras, de que tenemos que hacer una serie de propuestas, proposiciones, vuelvo a repetir, no de ley, para que sean votadas en el Parlamento, y mientras se votan tenemos que estar millones de personas en la calle, y esas propuestas tienen que haber estado firmadas por millones de personas. Esa es la forma que tenemos en este país, en la democracia, de cambiar las cosas. No hay otra, no os engañéis. Creo que si no hay una buena organización, todo esto, y porque vengan los 200 millones de personas, no vale para nada. Si no hay una buena canalización de toda esta información, entonces es muy importante que se mencionen las comisiones. ¿Para qué? Para que todo aquel que quiera participar se apunte a la que quiera, porque ahora mismo, si mañana, ahora mismo se tiene que ir aquel hombre o tal, tiene que saber dónde quiere apuntarse. Entonces, si no podemos estar hablando horas y horas y no llegamos a ninguna parte, nos vamos y no sabemos dónde tenemos que estar, ¿vale? Entonces, creo que debería hacerse una mención, ¿vale?, rápidamente de qué comisiones, y que la persona que se tenga que ir pueda acudir a la mesa y apuntarse la que quiera y ya está, pero no se pierde esa información, ¿vale? Ya está. Quería decir solo una cosa en relación al tema de vamos a lo que han dicho algunos compañeros sobre vamos a puntos concretos, hay que pararle los pies o algo así. Creo que lo que estamos haciendo es un gran ensayo de articulación a ras de suelo, es decir, desde abajo, de procesos democráticos. Es decir, estamos tanteándonos como ciudadanos, estamos intentando saber si podemos ser capaces de entendernos. Antes de tomar la luna, antes de hacer propuestas de ley o no de ley, vamos a ver si podemos hacer un diagnóstico acertado sobre nuestra realidad. Vamos a ver si podemos dialogar, vamos a ver si el movimiento nos dura más de tres fines de semana. Y yo creo que una buena forma de partir en relación a la organización de grupos de trabajo sería recibir las propuestas, aunque sean muy concretas, de cada uno de nosotros en la caja y decir, a mí me preocupa esto. Y sobre todas esas cosas, el grupo de trabajo organiza por temas. ¿Qué es lo que más le preocupa al barrio? Hay gente que está obsesionada porque le incide muy directamente la limpieza, la suciedad. Bueno, aunque eso pueda parecer a cierta gente poco importante, es la forma, yo creo, de articular los procesos de participación desde abajo. Es una democracia que queremos nosotros, la de abajo, ¿no? La que empieza por nosotros. Bueno, a mí me gustaría eso. No hay que cambiar el sistema. Lo que debemos de cambiar somos nosotros. Si no, nos hacemos parte del sistema. Gracias. Buenos días. Un saludo a Alcera. Soy de Marruecos, vivo en Euskera, 11 años. También soy inmigrante, he pagado mis impuestos y yo creo que en eso somos todos iguales, ¿no? Además de aprender, tenemos que pensar y analizar las cosas. No tenemos que olvidar que estamos todos de acuerdo en este movimiento, que nadie es ilegal. Y además, otra cosa muy importante, yo creo que todos somos indignados, inmigrantes y autóctonos. Y yo, mi propuesta es, necesito ver más caras de gente que inmigrantes, porque exijo más participación. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay muchas formas. Y esto es mi respuesta. Hasta luego. Comunicación, que se encargarían de difusión de redes sociales y formación de nuevas tecnologías. Otro grupo de trabajo de actividades artísticas. Otro grupo de trabajo de guarderías. Otro de infraestructuras, que es la custodia del material, las carpas, la megafonía. Y luego otro sería de necesidades, problemas y recogida de propuestas del barrio. Luego otro que se encargaría de organizar las próximas asambleas. Luego otros que no hemos llegado a consenso, que serían la participación, un grupo de trabajo para fomentar la participación ciudadana. ¿Estáis de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Luego otro sería un equipo de trabajo para conseguir recursos como fotocopias, agua, que pueda colaborar. Y luego otro equipo sería el equipo de trabajo de legal. ¿Estamos de acuerdo? GROUPS googlegroup.com con M. Entonces nada, la gente que habéis apuntado los emails en los grupos de trabajo y en las hojas, si alguno no está de acuerdo en que no se le incluya en este grupo, pues que lo diga. Y si no, le incluimos por decreto. La asamblea de todos los barrios, que puede hacer en la Puerta del Sol. ¿Estamos de acuerdo para proponerlo mañana? Proponer la huelga de consumo unitario, de tirar los precios. Vale, y la propuesta que se nos hacía desde SOS es la marcha del 19 de junio si la queremos secundar desde los barrios. Y la va a explicar un compañero. A ver, es muy básico. Sería que desde todos los barrios de Madrid, bueno, desde donde podamos, básicamente, sería una marcha hacia SOS, que saldríamos desde los barrios. La marcha tendría que hacerse por las aceras, porque es ilegal convocar muchas manifestaciones el mismo día. Básicamente sería eso, que promover la marcha hacia SOS para ver la fuerza que tenemos allí y salir desde todos los barrios, pero ir por las aceras, haciendo pasacalles y todas las ideas que tengamos, para que la gente se nos una. Una propuesta muy concreta. Una de las reivindicaciones, yo creo que claras del movimiento, que ha sido más democracia, yo creo que se ha expresado en la frase lo de que no nos representan, que no. Dentro de unos días va a haber una cosa en España que es el famoso debate del Estado de la Nación. Un grupo de señores van a estar en el Parlamento debatiendo acerca de nuestro futuro y evaluando lo que ha pasado. Yo lo que propongo es demostrarles que el debate está aquí, que el debate está en las calles. Que el día del debate del Estado de la Nación, reunirnos todos en SOS, aunque sea partiendo de los barrios, para demostrar que el debate del Estado de la Nación le hacemos nosotros, la gente que estamos aquí, que no nos representa, que nos representamos nosotros. se ha alumbrado y creo que está un poco en el aire, porque la idea era que mañana ya la gente, digamos, se levantara el campamento. Pero no sé si desde aquí tenemos que lanzar algo. No, pues yo lo que he leído era que llegara hasta mañana y se decidía mañana si seguía o no. ¿Pero desde aquí lanzamos alguna propuesta de permanencia o nos mantenemos al margen de eso? Propuesta para la permanencia del campamento. Ayer mismo ya se notaba un poquito menos de gente, no ha sido como la semana pasada. De ninguna manera vamos a consentir que pase lo que ha pasado en Barcelona, que parece ser que no, tampoco es la idea del orden público de momento. La cosa se está bajando un poquito y vaciando, entonces a lo mejor era interesante que se estudiara desde las comisiones y luego de la asamblea de la acampada, estudiar, decir una fecha y a partir de ahí desmantelar. Nunca está bien el decir, ese día cogemos, nos vamos y nos vamos todos de tirón. No, se da una fecha y a partir de ahí, paulatinamente, poco a poco, se va bajando el campamento, se siguen haciendo asambleas allí y a lo mejor en 2 o 3 días se puede vaciar todo con tranquilidad, con limpieza y además con la excelente organización que tienen allí y que seguro que va a ser todo perfecto. Esa manera nos garantizamos que nadie nos presione, que los comerciantes estén tranquilos, que todo sea en la más absoluta tranquilidad. Pero sí, yo creo que sería interesante decir una fecha y a partir de ahí en 2 o 3 días recoger el campamento con la ayuda de todos los que hemos estado allí apoyando, ayudando y pasando la noche con ellos. Gracias. Los medios de comunicación están intentando hacer creer que a nosotros nos gusta estar en la calle, que nos gusta estar tirados en la calle protestando y que parece ser que es que nosotros decidimos ir ahí a acampar porque, bueno, pues porque está bien. No, no, la cosa es que vamos a tener que estar acampados hasta que nos hagan caso de una puta vez, ¿sabes? Y yo creo que deberíamos estar ahí hasta que el gobierno o quien sea empiece a hacer caso a las propuestas y hasta ese momento yo creo que no deberíamos movernos porque si no se va a quedar en una bonita anécdota. Harán películas y documentales, será todo muy bonito, pero yo creo que no debemos movernos de ahí hasta que las cosas empiecen a solucionarse de verdad. Considero que lo bueno sería, posiblemente, los 15 de cada mes, reunirnos siempre allí como fecha simbólica, ya que es un 15 de mayo, y seguir reuniéndonos allí los 15 para que no se piensen que nos hemos olvidado, aunque no estemos allí acampados, simplemente. Dice que seguir más en sol. Sin tener una fecha fija y próxima para moverse, puede repercutir en la imagen negativa que se da a los medios de comunicación que ya bastante caña le están dando a esto. Entonces, me parece bien la propuesta que ha hecho anteriormente el compañero de dar una fecha e irlo desmantelando poco a poco. A mí me parece bien eso y que se concreten otras acciones, o sea, que el movimiento siga concretándose en otras acciones de protesta, en otros sitios, etcétera, etcétera, manifestándonos, marchas, etcétera, etcétera. Pero no, yo creo que esto está dando una imagen negativa de que somos unos hippies, que son 4 perros flautas y todo eso, ¿vale? Y yo lo que quería que fuera una huelga general, pero de toda una semana entera, de la gente que no fuera a trabajar para que cambiara el sistema laboral y todo lo que estamos haciendo que se vea realmente, que la gente no tuerza la mirada y que nos vean. Que la gente que está trabajando, que no vaya a trabajar. Que la gente que no está trabajando, pues que no vaya a trabajar porque no tiene trabajo. Pero que se reúnan toda la gente que no ha ido a trabajar, que se reúnan en la Plaza del Sol el día que se haga la huelga general, que no haya sindicatos. ¿Os parece que lo dejemos como que no se ha aprobado para otras asambleas? ¿Estamos de acuerdo? Todo el pueblo reunirnos en un sitio y hasta que no nos den trabajo, un trabajo digno, con unas condiciones dignas, no movernos de ahí. Exactamente, y que las pensiones no se tocan y podernos jubilarnos a una edad conveniente, no como dicen, a los 67. Solo digo que si se va, que no se desmantele en ningún caso antes de que tengamos una continuidad y una base bien firme y establecida para tomar el relevo nosotros. Gracias. Y ya digo, concluyo como he empezado. Sea la decisión que se adopte, tenemos que ser un hombre y una mujer unidos en la decisión final para proponer un cambio radical de la forma de hacer política en España. llevar también la manifestación del 19 de junio. ¿Alguna persona en contra? Otro punto a tratar es la permanencia en Sol o no. ¿Estamos de acuerdo que permanezca? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? ¿Matices? Ha ido muchísima gente y no podemos tomar una decisión ahora, creo que es algo que se tiene que tomar allí. La asamblea de las 12 de mañana, todas las asambleas están allí abiertas a todo el mundo, quien quiera que vaya y que dé su opinión. No creo que nos corresponda a nosotros. Luego queremos, para la asamblea de mañana general en Sol, queremos a ver si alguien se podía presentar de portavoz. Necesitamos entre 2 y 5. Los que puedan, que se acerquen para tomarles los nombres. Los portavoces en Sol van a comunicar el acta de hoy con los grupos de trabajo de Usera y con los consensos que hemos tenido, además de las propuestas a la Asamblea General. A las 12 de la mañana en la Puerta del Sol. Aquí arriba, en las escaleras, allí. ¿Dónde están los polis?